El sello W con el DJ Julio Sánchez Cristo. Es la música que sigue, pero sus protagonistas que se van. Slipknot. Con Slipknot tenemos los recuerdos de una banda de Iowa que arranca en 1995, muy metal. Han vendido más de 20 millones de álbumes en el mundo, siendo ganadores de Grammy, Duality y Before I Forget. I push my fingers into my times. It's the only thing that slowly stops the ache. But it's made of all the things I have to take. We're pasado 26 de julio murió el baterista de la banda, Joey Jordison, miembro fundador. Joey además tocó con Metallica en el Download Festival cuando Lars Ulrich sufrió problemas intestinales y no se pudo presentar. También tocó con Rob Zombie, con Korn y con Ministry. Escuchemos Unsainted y Wait and Bleed. I found the air rise up in me, kneel down and clear the stone of Vamos a escuchar la canción Spain de Chick Corea. Spain es una mezcla maravillosa de la música que él quería tanto, la música española y el jazz. Su aporte a la música fue precisamente todo tipo de fusiones, especialmente con el rock. Chick Corea, Spain, ganó 23 veces el premio Grammy, el mayor número de un artista de jazz en la historia. Murió este año a sus 79 años. Escuchemos Spain y My One and Only Love. momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Mohamed Salem Salek, ministro de Exteriores de la República Árabe de Sahrawi. El respeto a las fronteras heredadas costilla la paz. Lucía Tapolonsky, senadora de la República de Uruguay, vicepresidenta del gobierno de Tabaré Vázquez. Él no faltó ni un día, como si tuviera por delante 100 años de vida. Frank Marshall, director. Barry, he was pretty melancholy, and he misses his brothers, and I was hoping that the film might also mend his broken heart. Alberto González, fiscal general de los Estados Unidos. The department itself would have to be descriptive as to the kinds of actions. Wouldn't necessarily have to identify the crime. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. El fútbol está en los estadios, en los bares, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte? Vuelve el fútbol con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange. Dos leyendas de la nueva ola. Claudia de Colombia. Mi amor como un cóndor bajará. Y Ana y Jaime. En una noche muy, muy W. Este 24 de septiembre en el Movistar Arena en Bogotá. Compre sus entradas en tuboleta.com o en las taquillas del Movistar Arena. Más conciertos, más música, más W. Satélites que nos vigilan. Cables submarinos. Kilómetros de fibra óptica. Hacen posible la magia. Despertamos cerca, muy cerca de usted. Para contarle en qué va el mundo y qué dicen sus personajes. ¿De dónde nació, Tania? Yo soy San Andresana. Salimos de la fiesta, Luis. Manifiesto que quería comer el perro. Un beso muy especial a Julio, Alberto. Mr. President Obama, good morning. Good morning. Thank you so much for having me. La magia en el mundo, solamente en la W. La W. Primer lugar en sintonía. Este fue el cubrimiento de la W tras la reconquista de los talibanes en Afganistán. Navid Bulos, corresponsal de Los Angeles Times en Kabul. As we walked into the base, you would suddenly hear these 50 caliber machine guns just opening up, and you would see tracer fire in the sky above the airport. Fahim Dashti, vocero del Frente de Resistencia contra los Talibanes en Panjshir. Our preference is negotiation and to resolve the current problems through peaceful means. El excomandante de las Fuerzas Armadas Británicas en Afganistán, Richard Kent. A significant victory by the Taliban over recent days and indeed weeks. El exmilitar estadounidense Dan Blakely, quien fue desplegado 6 veces en apoyo a la guerra global contra el terrorismo. I do believe that the U.S. is going to continue to work with the Taliban. Kushal Acefi, vicepresidente de Ariana Radio y TV Network, el canal privado más grande de Afganistán. The future is uncertain. When we see the present condition and situation in Afghanistan, the future is dark. El periodista salvadoreño en Kabul, Juan Carlos Quintero. Al llegar al aeropuerto, bueno, los talibanes ya habían cerrado el perímetro, ya lo tenían bajo control, no dejaban a nadie entrar. La W. Noticias cada instante. En Colombia amanece. En Europa es mediodía. Y al otro lado del mundo llega la noche. No importa dónde se encuentre, la W está cerca, muy cerca de usted. Hasta el 12 de septiembre, en el cumpleaños 116 Carulla, puedes pagar 2 y llevar 3 en más de 250 referencias de vinos. Carulla, la vida más fresca, presenta La Hora en la W. 11 de la mañana, 30 minutos en W Radio. En Carulla lo que más nos encanta de cumplir 116 años es celebrarlo contigo. Ven y disfruta hasta un 40% de descuento en más de 2,000 productos para que hagas tu mercado completo en carulla.com, tu app Carulla o en tu almacén Carulla favorito hasta el 12 de septiembre. Carulla, la vida más fresca. En W Radio, la línea siempre está abierta. Ahora marque 601-326-2350 o 601-326-2325 para comunicarse con nosotros. Y recuerde, desde su celular puede también marcar el numeral 529 completamente gratis. La W, cerca, muy cerca de usted. Todos los domingos, la W acompaña su descanso con la mejor música. Después del noticiero, llega Montoya para comenzar el día con la mejor energía. A la hora del almuerzo, Eduardo Peña lo acompaña con los éxitos de ayer y de hoy. Al caer la tarde, Juanse García acompaña su regreso a casa con la música del mundo. Termine el domingo en un tono suave con la hora 22. Más música, más W. Entrando en su piel, DJ Julio Sánchez Cristo. We'll be right back. Las Supremes, la marca del sello Motown y de Diana, es la agrupación vocal femenina con más éxito en la música popular de los Estados Unidos, una de las mejores en la historia. Arrancó en 1959, época de ese estallido social, una banda de mujeres negras rompían paradigmas raciales. You Can't Hurry Love y Baby Love. Baby love. En 1961, firmadas por la Motown, se convierten en la banda más glamurosa del sello. Su formación, Florence Ballard, Mary Wilson y Diana Ross. Mary murió este año, Mary Wilson a los 76 años. Siempre dijo, mi vida entera es como un sueño. En serio, si no hubiera sido una Supreme, hubiera querido ser una Supreme. Where did our love go? Stop in the name of love and come see about me. Regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio.